Mezcle gorila con Nausi, estoy en la mía y no escucho a los loshi. Mis ojos pendientes a la money, yo ando bacano, parezco el emoji. Rompiendo la pista por hobby, sueno frío la pista de hockey. Con mi brody quemando una floppy, la receta la mantengo lowkey. Mezcle gorila con Nausi, estoy en la mía, no escucho a los loshi. Mis ojos pendientes a la money, yo ando bacano, parezco el emoji. Rompiendo la pista por hobby, sueno frío la pista de hockey. Con mi brody quemando una floppy, la receta la mantengo lowkey. Mezcle la luz con la kush, quiero lo luto y pendiente del flush. Entre usted y nosotros no hay similitud, estamos subiendo donde no llegas tú. Que suma la vibra a mí nunca me toque, manito te foco y no pierda el enfoque. Pasó la tormenta, salimos a flote, la alta lo mío es maculingote. Si son 4:15 nos juntamos al toque, quemando un ropo rapi con mi rope. Cae piquetazo sin la chain de roque y somos lo mismo en el sur o en el norte. Le doy castigo aunque mal no se porte, mi home usa taco, trae Nike un resorte. Y cuando lo mueve normal se rebote, tú estás running, yo te paso al trote. Tú estás running, yo te paso al trote. Estoy con los míos y no te importa dónde. Piensan que me conocen y saben mi nombre. No paso cabida, lo key en la mía y la nota subida. ¿Por qué? Mezcle gorila con Nausi, estoy en la mía y no escucho a los loshi. Mis ojos pendientes a la money, yo ando bacano, parezco el emoji. Rompiendo la pista por hobby, sueno frío la pista de hockey. Con mi brody quemando una floppy, la receta la mantengo lowkey. Mezcle gorila con Nausi, estoy en la mía, no escucho a los loshi. Mis ojos pendientes a la money, yo ando bacano, parezco el emoji. Rompiendo la pista por hobby, sueno frío la pista de hockey. Con mi brody quemando una floppy, la receta la mantengo lowkey. We'll be right back.